básicamente nos dirigimos, nos cruzamos el Océano Atlántico y nos dirigimos a Francia, más precisamente a Biarritz, al sudeste del país, muy cerquita de España. Lo que se fue el dólar es muy difícil cruzar el Atlántico. Más fácil viajar imaginariamente, ver un par de fotos que estar allá. Pero bueno, básicamente se desarrolló allí desde el sábado hasta hoy lunes lo que es una nueva cumbre de líderes del G7. Este G7 que sería grupo de los siete, que básicamente son las naciones más industrializadas, si se quiere, por llamarlo de alguna manera, que es un grupo básicamente informal, no tiene instituciones, básicamente lo único que tiene son reuniones anuales, reuniones periódicas, donde los líderes y los ministros se juntan a debatir, a discernir sobre las principales cuestiones de gobernanza global, ¿no? Digamos, el G7 se constituyó a final de la Segunda Guerra Mundial y sería una precuela de lo que después se formó el G20, en el que participa Argentina, que el año pasado se hizo la reunión acá en Buenos Aires. Bueno, pero allí el G7, compuesto por lo que sería Alemania, Estados Unidos, Japón, Francia, Reino Unido, Italia y Canadá, es decir, básicamente Europa Occidental, Canadá, Estados Unidos y Japón. Y bueno, en este marco, el presidente Macron, que el presidente allí que organizaba esta cumbre, se reunieron allí y básicamente la discusión se iba a centrar en los aranceles de Estados Unidos a China, en la guerra comercial, pero con lo que pasó con los incendios del Amazonas, básicamente lo que sería esta cuestión hizo que un poco se redirigiera la discusión allí en torno al G7 y pasara a discutirse la gobernanza justamente del Amazonas y el cuidado del Amazonas. Básicamente lo que se trató fue de establecer dos tipos de planes, uno a corto plazo, que es tratar de mitigar los incendios, tratar de poner fin a los incendios así en el Amazonas, sobre todo en la parte de Brasil, y bueno, más largo plazo, ¿no? La cuestión de la reforestación allí en las zonas afectadas. Básicamente, lo que fueron los incendios nos hicieron quedar básicamente como estos subdesarrollados de Sudamérica y los de G7 terminaron quedando como aquellos países, viste, los desarrollados, los que otorgan ayuda. Es como que mitigó un poco una serie de cuestiones que los propios desarrollados, para decirlo de alguna manera, tienen en su andar. Por ejemplo, Japón, la pesca de ballenas, ¿no? Que son las empresas Bayer, Monsanto de Alemania. Y desconociendo también que en muchos casos estos países desarrollados vienen a tirar sus residuos, a hacer sus negocios sucios al tercer mundo o al sur global, como querramos llamarlo, no desarrolla muchas cosas en sus propios territorios, pero sí, no sé, como puede ser Bélgica en el Congo belga, y esos países, en muchos países europeos en África, bueno, o en América Latina inclusive. Sí, así es. Sí, es una cuestión el tráfico de armas, la compra y venta de armas en los países del Medio Oriente también, muy financiada por estos países, que en su momento incluyó a Rusia, lo que hubiese sido un G8, pero a partir de lo que fue la anexión rusa de la península de Crimea en el 2014, los países del G7 terminaron excluyendo a Rusia, suspendiéndola, hasta ahora está suspendida. Trump quiere volver a incluirla, digamos, es lo que está pidiendo. Exactamente, es una de las cuestiones por las que Trump abogó por la inclusión de Rusia. Tiene una relación, podríamos decir, madura, no tan distante con Vladimir Putin. Donald Trump ha desarrollado una política, si bien muy hostil hacia Irán, lo que es hacia Rusia y además hacia lo que es Corea del Norte, ha tratado de recomponer las relaciones y, bueno, en este caso, tratando de dar solución a los problemas más acuciantes por ahí, lo que es Irán, Siria. Trump, tengo entendido que concibe para poder desarrollar y dar solución a estos temas la inclusión de Rusia, porque justamente es un actor de peso en la geopolítica allí de Medio Oriente y de Asia, muy, muy importante para tratar de dar solución a esta cuestión. El presidente Macri estaba invitado, lo había invitado Macron, tengo entendido, hace como 2-3 meses. Macri había dicho que sí, pero bueno, parece ser que luego de lo que fueron las elecciones del 11 de agosto aquí en Argentina, Macri no fue. No hubo mucha cobertura en los medios radiales, en los medios periodísticos de acá en Argentina. Uno tiene entendido que no asistió por el tema de las elecciones y se terminó quedando aquí por el acto electoral que hizo el día sábado allí en Casa Rosada. Pero bueno, cuestión esta de mencionar que había sido invitado porque es uno de los presidentes del G20 que había ostentado la presidencia pro tempore el año pasado, aquí, que se hizo aquí en Argentina. Xi Jinping, el presidente allí, el líder de China, tampoco fue. Y Bolsonaro, que si bien se discutió mucho del Amazonas, tampoco fue. Pero bueno, también hay otra cuestión que es entre la relación entre Francia y Estados Unidos, entre Macron y Donald Trump. Francia en su momento, hace poco, más precisamente el presidente Macron, había estipulado la intención de aplicar impuestos a una serie de empresas, que son sobre todo las empresas electrónicas, las empresas de redes sociales y de compra y venta electrónica, Google, Amazon, Facebook y Apple, que son unas grandes empresas evasoras de impuestos. Y entonces Macron dijo que deberían tributar, sobre todo en el fisco francés. Uh-huh. Y bueno, y hubo una especie de allí de tensión bilateral entre Trump y Macron, porque Trump dijo, bueno, si ustedes aplican aranceles a estas empresas, que obviamente tienen sede allí en Estados Unidos, nosotros le vamos a poner aranceles altísimos al vino francés. Así que hubo una especie de tensión bilateral allí que a priori se solucionó porque Trump fue a almorzar allí con Macron en Biarritz, incluso antes de que empiece la cumbre del G7. Parecería que todo, además de enfocarse sobre todo en lo que es la parte del Amazonas, ¿no?, del cuidado y la reforestación del Amazonas, parece ser que a priori habrían llegado a un punto de acuerdo, no se aplicarían los aranceles, pero no deja de ser una cuestión muy importante que sumaría a esta guerra comercial que estamos viendo entre Estados Unidos y China un nuevo capítulo. Uh-huh. Por ahí otra cosa interesante para mencionar es la primera gira internacional de Boris Johnson, el primer ministro británico. Respecto a eso tengo una pregunta, Fran. Sí. Se discutió, dado que el flamante nuevo primer ministro británico es un defensor del Brexit, ¿se debatió algo en los términos en que se va a realizar considerando que en la reunión del G7 estaban presentes numerosos presidentes o primeros ministros europeos, ¿se debatió algo en torno al Brexit? Mira, Boris Johnson ya asumió diciendo, nosotros el 31 de octubre nos vamos, sea en el término que sea. La Unión Europea ya había aprobado los términos de salida, había hecho un documento en el cual se establecían los términos de salida, pero el Parlamento Británico había desaprobado justamente, no se había puesto de acuerdo y habían ido posponiendo el Brexit. Al principio iba a ser en marzo, después en abril, después en junio, y ahora se puso como fecha límite el 31 de octubre. Boris Johnson, cuando asumió el 24 de julio, dijo, nosotros el 31 nos vamos de la Unión Europea, haya o no haya acuerdo. Es decir, va a haber un Brexit a todas luces. Que todo indicaría que sería un Brexit duro, ¿no? Cortaría las relaciones, sobre todo comerciales, que es la más importante, también la relación de la digamos del paso, lo que sería, uh-huh, el espacio Schengen, ¿no? La libre tránsito de personas. Pero sobre todo lo que más le interesaba a Boris Johnson es la parte comercial. Y en el marco del G7, que fue la primera gira internacional de Boris Johnson, se reunió con Donald Trump. Donald Trump apoya el Brexit, es más, dijo que en caso de que hubiese seguido Theresa May, que era la antigua primera ministra, no hubiese habido ninguna posibilidad de hacer el Brexit. Se mostró muy consonante con Boris Johnson. De hecho, muchos dicen que Boris Johnson es el Donald Trump del Reino Unido. Pero en términos reales, más allá de lo que plantea Boris Johnson, considerando que Escocia es uno de los principales, por lo menos dentro de lo que es Gran Bretaña, quien tiene el petróleo, quien tiene numerosa o aportan grandes recursos a lo que es Gran Bretaña, y que últimamente ha anunciado que quiere volver a votar, seguir en Gran Bretaña o no, considerando el Brexit, esto puede llegarse a dar, una nueva votación en términos, o un nuevo referéndum para la desanexión de Escocia de Gran Bretaña. Sí, es muy probable. En su momento hicieron un referéndum en Escocia que les dio que no, que de seguir perteneciendo al Reino Unido. Igual conocí un escocés un día que me contaba muy anti-inglés, que decía que el problema... Ahí, sí, la verdad que sí. Sí. Y me contaba que el problema es que cuando se hizo el referéndum, la votación o el escrutinio de las urnas fue realizado en Londres, o sea, uh-huh, Inglaterra tomó todas las urnas, las llevó a Londres, y lo que plantean muchos escoceses es que hubo un fraude. Ajá. Justamente para no perder, claro, una mina de oro como es Escocia en términos de turismo, de recursos naturales y demás. Sí, además, eso que se hizo, ese referéndum que se hizo en Escocia, se hizo antes del Brexit. Todo haría suponer que una vez que salga el Reino Unido de la Unión Europea, hay una serie de cuestiones a resolver, sobre todo la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte, pero la cuestión de escocesa sí es muy, muy sensible, porque justamente es una cuestión muy, muy rica en recursos, no solamente la producción de bienes, sino también en la cuestión de servicios y del turismo, como mencionabas vos. Es una cuestión muy sensible. Todo haría suponer que habría un nuevo referéndum, no sabemos si el año que viene o el otro, pero es muy probable que allí se vote por el sí, y bueno, allí añadiría una nueva cuestión a lo que es este Brexit muy, muy sensible para los británicos, que todavía no sabemos el real impacto, pero tratando de mitigar un poco este impacto del Brexit es que se reunió Boris Johnson con Trump y prometieron que iban a firmar un acuerdo, no antes del año, porque es un acuerdo, la firma de acuerdos comerciales, ¿no? Es larga, hay muchas cuestiones técnicas, hay mucha letra fina, letra chica que hay que acordar, pero tuvo el visto bueno Boris Johnson de Donald Trump, de la principal economía del mundo, hay una sintonía política además, personal, pero dijeron que iba a haber un acuerdo. Para Londres obviamente va a ser una gran salvación contar con un acuerdo preferencial de comercio con la principal potencia económica mundial. Tendremos que ver además las implicancias, sobre todo, siempre lo menciono, en torno a la cuestión Malvinas, ¿no? Habrá que ver la política que seguirá el gobierno, el que sigue sobre todo, tratar de profundizar los costos de los británicos de la manutención, digamos, de los costos de no solamente económicos, sino también militares y estratégicos allí en Malvinas. Es una cuestión que habrá que profundizar, obviamente, en este marco de la vulnerabilidad que tiene el Reino Unido allí en torno al Brexit, ¿no? Y hablando de letra chica, entonces, en respecto de lo que se ha trascendido, digamos, de esta cumbre del G7, me imagino que no estuvo en agenda el tema del acuerdo económico de Argentina, tan anunciado pomposamente por el gobierno actual, y la Unión Europea o Europa. Eso Macron hizo un comentario, creo que el viernes, que dijo que en los términos en los que habían negociado, dijo que Bolsonaro había dicho que se iba a comprometer con el cuidado del medio ambiente. Palabras más, palabras menos, y dijo que lo había tratado como un mentiroso, que bueno, viendo que había mentido de este cuidado del medio ambiente, de lo que había pasado en el Amazonas, que Bolsonaro recién 2 semanas después de los incendios desplegó a los militares, desplegó a los aviones hidrantes, digamos, para tratar de apagar los incendios. Dijo, bueno, en estos términos, viéndolo como mentiroso, no vamos a firmar nada. O sea, porque lo que se firmó fue un preacuerdo. Claro. Todavía falta terminar los detalles, que en teoría van a tardar entre 2 o 3 años. Sí hubo un preacuerdo que diciendo, bueno, nos ponemos de acuerdo y vamos a firmar algo, y es algo sustancial, muy, muy por arriba, digamos. Ajá. No es nada definido. Pero sí, es allí Macron dijo, no, tratando, nos ha tratado como mentiroso, ha sido mentiroso en esta cuestión de la lucha contra, sobre todo contra, no contra el cambio climático, pero sí contra el medio ambiente, ¿no? La defensa del medio ambiente, de los recursos. Bueno, igualmente naturales. Macron no sé de qué se está dando cuenta ahora, cuando claramente en muchos casos, bueno, en muchos momentos, Bolsonaro ha salido a decir que el cambio climático es una mentira, que es una falacia. Digo, claramente él no llegó diciendo vamos a hacer la revolución ambiental ni nada por el estilo, sino que bueno, no ha sido uno de los puntos fuertes de su agenda, o directamente ha tenido manifestaciones contra la defensa del medio ambiente. No, por supuesto, ya ha dicho un montón de ocasiones en este corto plazo que tiene Bolsonaro, desde enero de este año, que dijo que el Amazonas era de ellos podían hacer lo que quisieran con eso. Por ahí no nos cae tan mal la declaración de Macron con respecto al acuerdo, porque bueno, no nos cae muy bien Bolsonaro y lo que ha hecho en este. Macron tampoco nos cae bien. Así que. Y además a él le sirve como una excusa extraordinaria, porque los agricultores franceses no quieren saber nada, pero nada, con el acuerdo, sobre todo los productores de carne, carnes allí, claro, sobre todo la carne bovina, claro, pero también la carne porcina, la carne aviar, que el Mercosur es muy competitiva en esa cuestión. Los agricultores franceses no querían saber nada. De hecho, en la primera vez que Macron, una vez que fue elegido, que fue, digamos, a lo que sería la sociedad rural francesa, fue muy silbado, sobre todo cuestionándole un posible acuerdo. Bueno, una vez que se firmó el acuerdo, al principio dijo que iba a estar todo bien, pero después dijo que no, que se rehusaba a firmar un acuerdo, sobre todo por la parte, por la cláusula medioambiental. Y ahora esta cuestión de Bolsonaro prácticamente que le dio el pie, le tiró un centro y le dijo, sí, tomá y hacelo, decilo, que era totalmente esperable decir, sí, no vamos, en estas condiciones no vamos a firmar nada, nos vamos a rehusar, justamente porque Bolsonaro ha sido mentiroso y no está a favor de la lucha y la protección del medio ambiente, ¿no? Bien, primeras conclusiones entonces de la cumbre del G7 que se está llevando a cabo en Francia. Una última pregunta, sí, adelante, más adelante. De especulación puede ser la pregunta. ¿Puede ser que se haya realizado la cumbre en esta localidad del sur francés y no en París a causa de todas las movilizaciones y manifestaciones que se han venido dando de los chalecos amarillos, o es simplemente como se da acá en Argentina que van, o por miedo directamente se van a Yao Yao y se encierran ahí cual secta? En muchos casos este tipo de encuentros internacionales. Puede ser. Yo sinceramente desconozco por qué no se hizo en París. Por ahí tratar de descentralizar un poco. Además, Biarritz, como charlábamos un poco fuera del aire, tiene unas playas extraordinarias, tiene una cocina allí vasco-francesa muy importante que trató Macron de usar justamente para tratar de acordar con Donald Trump, para tratar de acordar con el resto de los líderes del G7 sobre estas cuestiones que hablábamos de los aranceles, la cuestión de Bolsonaro, del Amazonas. Por ahí sí, es probable que con los movimientos de los chalecos amarillos que no han parado, no han cesado todavía, es muy probable que hayan querido evitar todas estas cuestiones. Ha habido un despliegue de operativo, un despliegue de seguridad muy importante allí en Francia, en el aeropuerto y sobre todo en los alrededores de Biarritz. Sí, yo diría que sí, que es muy probable. Siempre igual se hacen estas reuniones, por ahí se trata de... Acá en Argentina se hizo en Buenos Aires porque es básicamente el centro del país, el año pasado en el G20, porque eran 20 países justamente, y era una logística extraordinaria y solamente Buenos Aires estaría preparada. Allí en Francia, además de que es mucho más chica, tiene otra logística, sobre todo de rutas aéreas y de rutas terrestres, y allí en lo que es Biarritz, bueno, además sobre todo para tratar de desconcentrar y tratar de evitar la cuestión de los chalecos amarillos en París, que además están en todo el país, no solamente en París, pero bueno, en París tiene el foco, pero bueno, en Biarritz yo creo que además de justamente de tratar de evitar esta cuestión, siempre hablando de la especulación, ¿no? Porque no, sí, no tenemos nada concreto. No tenemos línea directa con Macron. No tenemos el teléfono rojo, pero bueno, sí, considerando un poco la cuestión de los chalecos amarillos y la cuestión de la cocina vasco-francesa, la cuestión de las playas extraordinarias que mencionabas, sí, es muy probable. Y las fiestas electrónicas, decías también, ¿algún dato ha llegado? Y por ahí, viste, mirás en algunos diarios, mirás por internet y cada tanto viste que hacen fiestas electrónicas, así que ya iremos para ahí y comprobaremos a ver si son tan buenas como se dice. Veremos. Y una última pregunta. ¿Hubo movilizaciones en contra del encuentro del G7? Digo, este tipo de encuentros siempre convocan movilizaciones, sí, en contra. ¿En este caso hubo? Hubo una movilización que se hizo antes de que empezara, una especie de contramarcha, encabezada sobre todo por grupos de la sociedad civil, ONG, pero no ha sido tan... no ha sido tan fuerte como ha sido, por ejemplo, en el 2017 que vimos en Hamburgo, que se hizo el G20 en Alemania. No ha sido tan fuerte, que vimos que hubo disturbios muy, muy importantes en Hamburgo en el 2017. Ahora fue más que nada movilización. Yo creo que además ya las mayores marchas han tenido lugar, sobre todo con los chalecos amarillos, en repudio a Macron. Yo creo que en el G7 Francia siempre ha tenido una política exterior tratando de ser potencia, digamos, tratando de acordar entre las grandes potencias, potencia mediadora, y bueno, en este marco no le sienta mal la participación de Francia en el G7. Yo creo que en este marco las contramarchas, las contra justamente manifestaciones de la sociedad civil fueron tranquilas, no fueron altisonantes, no hubo disturbios. Yo también creo en el marco de este gran operativo de seguridad tratando justamente de evitar estas cuestiones, ¿no?